6 de la tarde, 4 minutos, estuvimos escuchando música del Brasil, interpretado por Gilberto Wanderley. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea. Quédese a escuchar una emisión más de Oye, Ley, Dile, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana. Oye, Ley, Dile, nos da mucho gusto saludar a Liliana Calatayud. Liliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo les va, amigos? Qué gusto que nos acompañen en esta emisión de Oye, Ley, Dile, ya la 450 de a través de Radio Universidad Veracruzana. 450 programas. Ya llegamos a los 450. Esperamos llegar a los 500, ¿no? Sí, claro, seguramente que sí. Con la gracia de y la aceptación del Radio Escucha. Así es, que si vamos bien, sería el próximo año cuando llegáramos a los 500 años, cuando cumple Veracruz 500 años. ¿De 500 veras? Programas de, con los 500 años de Veracruz. El próximo año que entra lo cumple. Sí, sí, sí. Así es, bueno. Entonces, haciendo bolas aquí con los números, pero saludamos a Fernando Ceballos, que está con nosotros en la realización técnica. Y pues, es una tarde muy agradable, estaba muy agradable. Fantástica. Que venía caminando por la calle de Lucio, ahí por Jalitic, y hay una estampa jalapeña preciosa, con sol, con viento, además hay un viento fresco, y se alcanza a ver la luna que empieza a crecer, ¿no? Es muy, muy, muy sí, bonita imagen. Los atardeceres muy despejados, ¿no? Se sí, gozan. Rodeados de nuestras magnas montañas. Sí, así es, muy bonito, muy bonita tarde. Ideal para leer, por cierto, ¿no? Para tomar tu libro, una buena bebida. Ahorita se antoja una bebida refrescante, ¿no? Ahí afuera de tu casa. Así es, los que tengan la oportunidad de hacerlo, ¿no? Claro. Y bueno, saludamos a todos los que nos escuchan a través del 90.5. Y como siempre empezamos con las efemérides del día. Y un día como hoy, 26 de febrero, pero del año de 1807, nace el poeta estadounidense Henry Wadsworth Longfellow, una de las máximas figuras literarias de su tiempo. Él es autor de Voces de la Noche, Un Salmo a la Vida y Baladas, entre otros. Y un día como hoy, pero de 1863, nace el pintor español Joaquín Sorolla, considerado el mejor representante de la influencia del impresionismo en su país. En 1887 muere el compositor ruso Alexander Borodín, autor de la ópera El Príncipe Igor y del poema sinfónico En las estepas del Asia Central. En 1902 nace el escritor estadounidense John Steinbeck, una de las figuras más representativas de la narrativa del siglo XX, premio Nobel de Literatura en 1962, autor de Las viñas de la ira, Tortilla Flat y La copa de oro. En 1906 fallece el astrónomo estadounidense Samuel Pierpont Langley, pionero de la aviación e inventor del bolímetro, que es un instrumento que mide la radiación infrarroja. Un día como hoy, pero de 1912, nace el escritor británico de origen indio, Lawrence Durrell, uno de los artistas más relevantes de su generación. Es autor del libro negro, así se llama, Limones Amargos y El Cuarteto de Alejandría. Ese es uno de mis libros favoritos, El Cuarteto de Alejandría. Sobre todo el de Justin, que es el primero. Ah, es magnífico libro. En 2014, a la edad de 54 años, muere el diseñador de juegos estadounidense y autor de múltiples libros, Aaron Alston, autor de novelas de ficción como Star Wars. Y bueno, hoy hablaremos de un libro que acaba de ser publicado por parte de la Universidad Veracruzana, que se llama Tejiendo Utopías. Es multiautoral, coordinado por Cristina Bárbara Paradowska. Así es. Llámenos a los teléfonos porque hay libros para sorteo. de Radio Universidad Veracruzana son el 818-0923, 817-5115 y 817-5117. Y recuerden también que tenemos WhatsApp, que saludamos a Alba Espinosa también, que esté aquí con nosotros auxiliándonos, ayudándonos para recibir los mensajes de WhatsApp, que son el número es el 2281-535218. Número exclusivo de Oye Lady Len, ¿no? Uh-huh. Lo repito, 2281-535218, donde también pueden participar en la rifa de este libro. Así es que comenzamos. Buen vivir. Dos palabras simples y sencillas de un objetivo complejo de cumplir en los tiempos actuales. Utopía, el gran ideal que siempre parece estar en el horizonte incansable. Sin embargo, los conceptos se mantienen latentes como fines necesarios para construir el destino de una mejor sociedad. En un mundo donde prevalece la competencia individualista, el triunfo como filosofía del más fuerte que sobresale por su oportunismo pragmático, el aniquilamiento como divisa del avasallamiento del poder, es de llamar la atención que desde los espacios universitarios se fomenten los valores de solidaridad, respeto y desarrollo basado en la sustentabilidad. Estos esfuerzos en búsqueda del buen vivir han quedado reflejados en el trabajo colectivo Tejiendo Utopías, coordinado por Cristina Bárbara Paradowska, coeditado por el Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes, la Maestría en Estudios Interdisciplinarios para la Sustentabilidad, el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, todas ellas entidades de la Universidad Veracruzana. El trabajo colectivo parte del proyecto Diálogo de Saberes para la Resignificación y Reconstrucción de Buen Vivir, que se desarrolló en localidades de Tlalnehuayocan, Jalapa y Coatepec de enero del 2015 a junio del 2016. Las buenas voluntades se reúnen en la riqueza transdisciplinaria que desde diversas ópticas revisan las costumbres ancestrales de los pueblos originarios, combinados con los saberes contemporáneos, que dan como resultado propuestas enfocadas en el buen vivir. Tejiendo Utopías, coordinado por Cristina Bárbara Paradowska, se puede adquirir en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Jalapa, Veracruz. Bueno, pues vamos a hablar esta tarde de este libro que se llama Tejiendo Utopías, y para ello está con nosotros Salvador López, que participa justo en este árbol, Salvador, en este libro. ¿Cómo estás, Salvador? Muy bien, muy contento de que ya va a dar a luz este libro nuevo. Ya se va a dar a conocer, ¿no? Sí, en esas andamos. Que por cierto, será el próximo domingo, ¿no? Será esta presentación. Esta es nuestra primera presentación. Es el domingo y es en Rancho Viejo, en Tlalnehuayocan, uno de los pueblos y rancherías donde trabajamos en todo este. No es un experimento, lo que pasa es que es una experiencia todo dar, de varias voluntades, varios grupos, algunos que están institucionalizados y otros que estamos de voluntarios y otros que, por fortuna, son la gente que vive esos lugares privilegiados. Fíjate que es la primera ocasión que se va a presentar un libro, pues sabes, la normalidad y la etiqueta de las presentaciones de los libros de la universidad siempre están en un salón, en un recinto de la universidad. Y en esa ocasión, por primera vez, se presenta en una escuela, justo en la comunidad de San Andrés, en el Guayoca, ¿no? Sí, esta escuela es la telesecundaria de Rancho Viejo. Uh-huh. Es uno de los de las escuelas donde hemos estado trabajando y siempre tenemos una incondicional participación de sus personajes, ¿no? Tanto la directora como los maestros y los mismos alumnos y padres de familia. Entonces, sí queremos nosotros que sea una presentación en donde esté la gente que ha sido actora principal de todo este resultado. Es difícil decir que sea un proyecto, es una especie de magia la que se aventaron todos los colaboradores y principalmente nuestra coordinadora, esta Cristina, ¿no? Cristina Bárbara, ahora sí que hace honor a su nombre, a su segundo nombre. Se aventó un trabajo bárbaro. Desde mi punto de vista, eran muchos trabajos muy diversos, todos en la región, todos con una cosa en común en realidad, ¿no? La naturaleza como madre de todos y como un objeto maravilloso que tenemos que amar, cuidar y demostrarle ese afecto, ¿no? Entonces, lo que hemos concluido en muchos lugares y en muchas sesiones y con muchos grupos es que el concepto de cuenca lo tenemos que rescatar. Es una idea muy importante, ¿no? Todas las civilizaciones, todas las culturas nacen en la cuenca, en las riberas de los ríos y tienen en común que es su misma agua y tenemos en común con estas civilizaciones, con estos pueblos que apenas iban a nacer, que es la misma agua la que estamos tomando. El agua no ha desaparecido, se recicla, va caminando, se evapora, se va lejos, se vuelve a precipitar y vuelve a nutrirnos. Entonces es muy simpático cómo el agua es algo que hemos venido probando desde millones de años, desde que éramos bien animalitos, subrayo bien, porque ahora somos animales a secas y no tan bien. Y es una de las cosas que trabajamos también con los niños en educación, que tenemos que volver a ese rescate de la intuición como principal elemento de iniciar el conocimiento, ¿no? Así es. Tú que conoces los proyectos, ¿cómo fue naciendo? ¿Cómo nacieron? ¿Y cómo se fueron coordinando para hacer este libro? Mira, es la magia. Coordinados por ella, ¿eh? Pero todo lo demás fue era inconexo. Yo lo veía así como que, bueno, se está aventando una muy buena puntada, yo participo, viene y nos entrevista con sus alumnos de la maestría. Entonces, en el caso particular fue muy curioso. Yo inicié la casa comunitaria de la Cuenca del Pisquiac, que su sede está ahí en Rancho Viejo. Entonces, ella conoció mi trabajo y se interesó en mostrárselo a sus alumnos. Entonces me pidió que si se podían acercar, yo dije con todo gusto, y ahí empezó a hacer el vínculo entre el quehacer nuestro y el quehacer de investigación que tenía ella acariciado y que incluso ya lo había comenzado muchos años atrás con otras experiencias en Papantla, por ejemplo, ahí con en toda la región Totonaca, en donde ella empezó a ver todo este aspecto de cómo podemos conservar ese buen vivir que es natural de algunas de las poblaciones autóctonas, ¿no? Entonces hizo una investigación por su lado y luego la empezó a aterrizar en la maestría que ofrece ahí en Ecodiálogo. Y ese fue mi primer vínculo con todo este proyecto. Entonces, ya hablando de lo bonito que era aprender del pueblo y poder dejar en el mismísimo pueblo toda su sabiduría y todo su sentido común y ese ejemplo que nos pueden dar a los urbanos como nosotros, que ya estamos en la ciudad y que de la naturaleza pues nada más vemos cuánto cuesta y en qué bolsa nos la dan, ¿no? Sí. Y a consumir. Entonces, hay mucho que aprender. Y desde el punto de ellos también, pues hay mucho que enseñar. Entonces, poder compartir sabidurías fue lo que privó en todo este trabajo. Pero fue de una manera muy natural, muy rica. O sea, cuando nosotros nos conocimos, pues yo quise conocer también de todas las personas que se estaban dando la vuelta por ahí, de dónde venían. Y pues había mucha gente que viene buscando el verdecito y la naturaleza y fue llegando ahí, ¿no? Con nuestros vecinos en diferentes comunidades, todas de la cuenca de Pisquiac. Y entonces, con mucho orgullo nos fuimos presentando y fuimos conociéndonos y íbamos diciendo lo que cada uno de ellos nos podía dar y nosotros qué podríamos dar también. Y fue surgiendo de muchas casualidades, entre otras una gran tormenta que nos agarró en una de las casas en Titla, en donde crece el río de manera muy, muy, muy rápida también. Entonces, pues no podíamos ni hablar, no podíamos ni platicar. Y estábamos muy contentos y apenas nos estábamos conociendo y éramos afortunados porque estábamos en una casa de gentes del lugar en donde están desde hace muchísimos años. Y pues Don Moy, que es el patriarca, dijéramos el padre de familia, el abuelo, el bisabuelo, yo creo ya, también, nos compartía todas sus experiencias y era muy bonito. Pero vean ustedes que de pronto no era posible escucharnos. Entonces yo empecé a jugar y jugamos un poco al mudo. Y saqué mis tijeritas y mis papeles de colores, que afortunadamente siempre ando jalando. Y entonces empezamos a jugar con los chiquillos. Y hicimos unos papeles cuadrados y les enseñé a hacer apurititas señas, origami. Uno de ellos nos sorprende con que se sabe uno y nos comparte. Y entonces nos sentíamos japoneses y ellos ni conocen el origen del origami, ¿no? Pero en Japón así es. Si te enseñan una figurita nueva, tú estás comprometido a pagar con otra figurita nueva. Y si no la sabían, o si ya la sabían, te inventas una que no se sepa, ¿no? Y así ha sido la cultura de doblar papel y hacer animalitos. Pero seguía la tormenta y seguía la tormenta. Entonces ya cuando terminó la tormenta y que pudimos platicar de todo lo hermoso que era esto, los invité al curso de verano de Rancho Viejo, de la casa comunitaria, y entonces por primera vez lo abrimos. Curso de verano de arte de plástica, ¿no? Es de verano, pintura. No es de pintura ni de artes plásticas, nada más, es de educación artística integral, que suena muy pomposo, pero es jugar a todo y desarrollar los sentidos. ¿Tú tienes la licenciatura o algo así de educación artística? Así es. Sí, sí, sí. Y entonces, en base a toda esa experiencia hicimos un programa y hemos estado trabajando siempre con la idea de que el arte es una forma complementaria de educación, que en realidad no es algo accesorio como lo quiere hacer ver el sistema educativo de nuestro país. Entonces sí le damos como que esa importancia que tiene, ¿no? Que es la otra mitad de la formación del individuo y que es la que permite desarrollar personalidades, ¿no? Oye, Salvador, y bueno, lo difícil fue cuando tuvieron que entrar a la resolución de problemas, ¿no? Ta ta ta tan. Sí, y además es muy bonito porque sí hay mucha experiencia de los académicos, y hay mucho estudio, y hay muchos ensayos, y hay muchas investigaciones, y de repente entre ellos están viendo quién es el más teórico y el mejor teórico, pero a la hora de la praxis, entonces, a ver, ¿qué hacemos? En esta ocasión fue muy bonito ver que todo este conocimiento y toda esta sabiduría es de ida y vuelta. Tenemos muchísimo que aprenderle nosotros los artistas a los académicos, investigadores más científicos, y los científicos también al artista, y el artista al campesino, pero por supuesto, y al que sabe sembrar y al que sabe con el olfato decir ahí viene la tormenta, y tú dices cómo la olió, increíble, ¿no? ¿Verdad? Y entonces es muy bonito ver cómo todas estas sabidurías que hemos perdido los urbanos, así lo estoy diciendo ahorita de chiste, pero que no está lejos de la realidad, es que vamos perdiendo sensibilidad, dejamos de usar los sentidos para la supervivencia, y no nada más para la supervivencia, sino también para el gozo y el nacimiento de esta cosa maravillosa del ser humano, que es la estética, ¿no? Entonces ahí agarramos al toro por los cuernos y empezamos a ver también qué aprendemos, ¿no? Y cómo podemos hacer aterrizar todas estas ideas teóricas que son maravillosas y que se enfrentan a una realidad que hay veces que no conocen tan plenamente desde la academia. Y viceversa, porque también el campesino se siente castigado, se siente ignorante y no sabe lo que sabe, que es un montón. Entonces cuando empezamos a convivir y aprender de ellos, es una maravilla de acuse de recibido. Yo te doy, tú me das, estamos cerquita y solamente así se puede construir, ¿no? Cuando estás mano con mano, hombro con hombro. Pero son zonas también que se han ido poblando recientemente, ¿no? Ay, esa es otra cosa muy extraña. Por un lado parece que se van poblando, y por otro lado, sí, los que están poblando ahí, que estamos huyendo de ciertas costumbres urbanas, y que queremos volver a la montaña, pues nosotros no estamos volviendo a la montaña, estamos llegando a una montaña ajena. Y sí somos algunos, y somos gente que llega de fuera, no somos de ahí. Es muy difícil esto. Exacto. Y cuando te das cuenta que la gente de ahí se está yendo de ahí porque no hay posibilidades económicas, porque ya no es redituable y no hay vocación por amar a la tierra, dices, ¿qué está pasando? No nos estamos poblando, al contrario. Yo me he atrevido a decir que esto es un genocidio en nuestra época. O sea, poblaciones enteras están desapareciendo. Y fuimos testigos de muchos años atrás, para acá, que las poblaciones estaban llenas de mujeres, porque los hombres iban a buscar la papa a otro lado, porque la papa ya la tenía Sabritas y envenenando la tierra. Ay, qué dramático. No, sí. Pero es un resumen muy, muy fuerte. No es caricatura política, aunque son las gentes más serias de las que hablan de política, los caricaturistas, ¿eh? Sí, claro. Además, cuando uno va para por esas zonas y llega a algún, siempre a algún punto donde se ve Jalapa, ¿no? Se ve el esplendor de Jalapa, sí, sí, sí. Diciendo, y vemos las comunidades que están ahí a unos cuantos kilómetros. A la vuelta de la esquina está la otra realidad, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo conjugar esas realidades para el buen vivir? Es muy, muy, muy difícil, porque se siente uno profeta y no somos profetas. Te sientes de repente evangelista y yo no soy, y otros sí son, y unos son muy buenos y otros son muy malos. Pero el asunto no es ese. Acá lo que encontramos, y es verdad, y académicamente ha de ser un hallazgo también, y si lo siguen, es una buena línea de trabajo, es que el que va buscando dar lo que sabe, lo que mejor encuentra es que no sabía tanto y que aprendió de los que él pretendía ilustrar, ¿no? Entonces eso fue muy bonito, porque yo digo que por ahí se empieza. Lo demás son investigaciones que nos llevan a resultados muy dramáticos, de que estamos cada vez peor, de que ya no alcanza para nada, de que tenemos menos poder adquisitivo, y dice uno, pues, ¿para qué juegas con dinero? Si hay el trueque, ¿no? Y entonces sí, como que dice uno, hay que ir volviendo a lo que se aprendió bien y no se debió de dejar nunca, ¿no? No es regresar, sino es no perder lo que se ha encontrado en el camino. Todas estas palabras que nos estás diciendo de alguna otra manera están en todos los textos. ¿Me lo van a creer? Que sí. Yo siempre, a mí me mandaron en esta ocasión, ajá, porque no hubo mucha facilidad de venir acá en un día, 450 programas, pero ¿qué día es hoy? Que yo no sé martes. Qué día vivo. En un martes ya a estas horas, entonces el que podía venir era yo y ya se soplaron a Sablador. ¿A cómo? ¿Sablador? Sablador, sí. Bueno, pero en realidad no, sí todo tiene que ver, por eso te lo decía, esto de tejer utopías es un juego de palabras, es una esperanza, es un sueño, y sí lo perseguimos, ¿sí? Sí es utópico, pero peor es no hacerle la lucha. Así es. Entonces, en esto andamos y nos conjugamos un montón de gente. Mira, tenemos arqueólogos, tenemos investigadores antropólogos a todo dar, tenemos apasionados de la milpa, que cuando yo empecé a conocer la milpa por boca de estas personas, en este caso Pablo Valderrama, que además es una magnífica pluma, pues me quedaba con la boca abierta, porque yo creía que una milpa eran elotes. Y no, toda la maravilla de la cultura del maíz y todo lo que se da alrededor del maíz y todo lo que comemos alrededor del maíz y todo el culto que se le rinde es maravilloso y nos da para leer, para escribir y para seguir creciendo y transformando a la naturaleza a favor del hombre sin herirla, ¿no? Entonces se nos hizo así con una metáfora maravillosa de lo que es sustento y lo que es sostener ese sustento de buen vivir, ¿no? Y coincidimos con muchas poblaciones y tradiciones indígenas, no solamente de México, sino de toda América. Y me atrevo a decir que en todo el mundo siempre el origen ha sido el mismo, ¿no? Sorprendernos de la naturaleza y tratar de respetarla. Y viendo que, queriéndola y respetándola, va surgiendo una nueva cultura, un nuevo cultivo. Y no en vano la cultura se llama cultura. Así es, cultivo. Cultivar. Pues muy bien, Salvador, vamos a hacer una pausa y mandamos saludos a los amigos muchas que nos están hablando. Muchas gracias por sus llamadas. Moisés García Casas, de la colonia Benito Juárez. Vero, querida, envía afectuosos saludos. Eres correspondida. Y Raúl Hernández, también de la colonia Lucas Martín. Saludos para ti también. Recuerden que también pueden mandar mensaje vía WhatsApp. El teléfono es 2281-535218. Número exclusivo de Oye Lady. Y bueno, ya que estamos hablando de tejiendo utopías, vamos a escuchar una canción que compuso precisamente Joan Manuel Serrat, que lleva este nombre de Utopía, y vamos a escucharla. se echó al monte la utopía, perseguida por lebreles que se criaron en su rodilla, y que al no poder seguir su paso la traicionaron, y hoy funcionarios del negociado de sueños dentro de un orden son partidarios de capar al cochino para que engorde. Hay utopía, cabalgadura que nos vuelve gigantes en miniatura. Hay utopía, dulce como el pan nuestro de cada día. Quieren prender a la aurora porque llena la cabeza de pajaritos embaucadora, que encandila a los ilusos y a los benditos por hechicera, y hace que el ciego vea y el hable por subversiva de lo que está mandado, mande quien mande. Hay utopía incorregible que no tiene bastante con lo posible. Ponerle cadena, pero ¿quién es quien le pone puertas al monte? No pases pena, que antes que lleguen los perros será un buen hombre el que la encuentre y la cuide hasta que lleguen mejores días sin utopía. La vida sería un ensayo para la muerte. Hay utopía, como te quiero, porque les alborotas el gallinero. Los candiles del nuevo día. Tejiendo utopías se compone de los siguientes trabajos: Buen Vivir, Una casa en construcción, de Juliana Mercón. Prólogo, que a la vez es un pequeño ensayo que nos marca los derroteros del buen vivir. Tlanlatamat, contribuciones del concepto totonaco a la reconstrucción del buen vivir como invitación al diálogo, de Cristina Bárbara Paradowska y Danu Alberto Fabre Platas. Y A desandar lo andado, navegando en el mar de los espejos, de Leticia Yolanda Quetzal y Bravo Reyes. El recuento del camino recorrido en comunidad, de Cristina Bárbara Paradowska. Jugando y aprendiendo a la vera del río, reflexiones sobre la relación entre el arte y el buen vivir, de Salvador López Sánchez. Y deambulando entre el pasado y el presente, paisaje, arqueología y memoria en Xolostla, de Arturo Richard y Cristina Bárbara Paradowska. También lo integran los textos La cultura campesina de la milpa y el buen vivir, de Pablo Valderrama Ruy. Resignificando el buen vivir desde la experiencia compartida, de Cristina Bárbara Paradowska, Leticia Yolanda Quetzal y Bravo Reyes y Teodora Landa Valencia. Y La crisis como camino del buen vivir, de Cristina Bárbara Paradowska. Tejiendo Utopías, coordinado por Cristina Bárbara Paradowska, es una publicación del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes y la editorial de la Universidad Veracruzana. Se puede adquirir en la editorial precisamente en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Xalapa, Veracruz. Bueno, estamos hablando esta tarde de Tejiendo Utopías y el Buen Vivir, y le mandamos saludos a Verónica Morales López, que va a participar en la rifa, por supuesto. Dice que es interesante el programa. También mandamos saludos a Reina Morales, que nos escucha en La Luz del Barrio, pues más o menos es vecina de San Andrés Tlanehuayoca, ¿no? Pues, así es. Entonces mandamos saludos, dice que te manden saludos también. Saludamos a Ana Lilia López, que nos escucha en la Colonia Las Águilas. A Carla Mendoza también le mandamos saludos, y a Enrique Martínez también le mandamos saludos. Por cierto, aquí participa Arturo Richard, que es uno de nuestros radioescuchas permanentes. Familiar el nombre, Arturo, ¿cómo estás? Saludos. Así es. Que por cierto, vamos a reiterar la invitación: el próximo domingo se va a presentar allá en la telesecundaria de Rancho Viejo a las 4 de la tarde, y todos los que participaban van a estar ahí. Ojalá que nos encontremos todos, porque además no nos conocemos personalmente. ¿No? Y en bola menos. Y yo tengo muchas ganas de platicar, sobre todo con Arturo, porque fue la sorpresa en el libro. Nosotros no sabíamos de ello hasta que apareció el libro. Entonces además fue muy oportuno, porque toda esta identidad es muy preciosa y tenemos una historia arqueológica que él desenterró. Bueno, no la desenterró, a lo mejor con sus uñitas, pero sí, en Xolostla hay vestigios muy muy fuertes, incluso basamentos de otras culturas, ¿no? Es muy muy bonito tener ese pasado inmediato ahí mismo en nuestra zona del Pisquiac. Sí, a veces hablar de buen vivir ahora en esos tiempos pareciera así como dijeron, es una palabra así como que no tiene mucho sentido. Lo digo pues que a veces hasta algunos, como viene de origen profundamente de nuestros pueblos originarios, desprecian ese tipo de palabras, como si fuera algo malo, ¿no? Pero ahora como ya es un indicador para las estadísticas económicas y sociales. Sí, fíjate que a mí me sorprende mucho, no estoy muy adentrado en estadísticas, ni en la academia, ni nada. Pero sí, el bien vivir primero pues es algo que pues es lógico y natural. Uh-huh. Pero el buen vivir y el vividor y vivir bon bien, y sí, pues es otra cosa, ¿no? Exacto. Y tiene mucho que ver con el dinero y con la postura económica. Entonces, quieres vivir bien, gana dinero, triunfa en la vida. Exacto. Y no, acá es otra cosa. Exacto. Vivir bien es estar bien con la naturaleza, agradecerle a la naturaleza lo que nos da, realmente ser humildemente el hijo más pequeño de toda esta naturaleza, y eso es lo que nos hace sentir mejor, porque formamos parte de algo que admiramos, y con esa humildad pues es más rico caminar, ¿no? Descubrir y crecer. Que justo es lo que nos dice Juliana al principio del libro. Tal cual. Que dice, bueno, esta es un concepto que viene desde Bolivia, ¿no? Desde los pueblos originarios de Bolivia, ahí surge esta idea del buen vivir, como tú lo explicas, Salvador, ¿no? Sí, son coincidencias. Sí, exacto. No es que venga de allá. También yo creo que lo que tenemos en común todos los pueblos es el origen. Originario, entonces, cuando decimos pueblos originarios, estamos hablando de pueblos muy antiguos que sí han dado origen a culturas, ¿no? Y entonces, repito, ellas nacen al lado del agua. No hay de otra. Así es. Y que vivían enemigamente o amigablemente, pero lo que sí es que en vez de seguir andando, nos volvimos sedentarios. Y cuando decimos paramos porque esto está muy padre, es porque nos pasó lo que a los niños pequeños. Descubren algo y lo comparten. ¿Por qué? Por sorpresa, por amor. No existe la presunción. Sí puede ser el orgullo, pero no la presunción, ¿no? Y entonces empezamos a compartir hallazgos que vamos aprendiendo cuando vamos transformándonos, yo creo, de bestias en seres humanos, ¿no? Y mira, hay algo muy importante. Esta cuenca del Pisquiac, pues es vital para Jalapa. Además. Es importantísimo. Yo recuerdo un trabajo que hizo, o sigue haciendo, Luisa Paré. Sí, el grupo Sendas, sigue trabajando todo ello. Grupo Sendas, que un día nos presentó una maqueta, uh-huh, de cómo todo el afluente del Pisquiac pues alimenta a Jalapa, sí, en su agua. Así es. Sí, siempre junto con Luisa y otras gentes que trabajamos en Sendas, pues nos hacemos la pregunta, ¿no? O se la hacemos a quemarropa cualquiera. ¿De dónde viene el agua? Uh-huh. Uh-huh. Y entonces todo el mundo responde fácil, ¿no? Ay, pues ¿de dónde viene? Y y es muy curioso porque nadie da con la respuesta, ¿no? Los chiquillos a veces sí, ¿eh? De repente dicen que de la llave, pero hay veces que dicen, no, pues hay el ciclo del agua. Porque si usted dice que viene de la montaña, ¿cómo llegó a la montaña? Uh-huh. Ah, claro, viene de las nubes. Ah, no, pero no viene de las nubes, porque a la nube llegó cuando se evaporó. Ah, claro, pues si viene del mar. Tampoco, porque al mar llegó por el río. Dice, bueno, ¿de qué se trata? Y es eso, ¿no? Que el agua no viene de ninguna parte. Nosotros venimos del agua. Y cuando dejemos de tener agua, pues yo creo que mucho tiempo antes ya estábamos muertos todos como género humano, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y ahí la importancia de esta zona y de esa importancia del trabajo comunitario. Y además lo explican en cada uno de los artículos que aparecen en Tejiendo Utopías. Y además los ilustran con fotografías que vienen de sus reuniones, sus talleres que llevan a cabo, ¿no? Sí, está muy bien acompañado el libro con ilustraciones y esperemos sacarlo en el electrónico con fotografías a color. Claro. Ibas a seguir hablando de los colaboradores. Ay, yo quiero hablar de todos mis compañeros. Más una pausa, nos habla Arturo Richard. Ah, mira. Justo manda saludos, dice que fue un honor participar en este libro. Ah, correcto, pues es un honor que cupo aquí. Fue una sorpresa también para mí, ¿sí? Sí, todo este reconocimiento del origen, no solamente de las diferentes culturas que pasaron por aquí, porque seguramente unas venían a quitar a otras, pero sí que exista todos estos vestigios, es algo muy interesante, muy padre, como que nos da identidad y nos hace más fuertes, ¿no? Como comunidad. Es muy bonito. Por allá ha habido muchas experiencias padrísimas. También por esa región se sigue haciendo mucha herbolaria, uh-huh, se sigue curando la gente con la sabiduría de los más viejos, de las más viejas, casi siempre mujeres, ¿no? Y y todo eso es resultado de otras investigaciones, de otras aportaciones que coinciden en este libro. No es nada más la sorpresa y la anécdota de los que estuvimos más involucrados en los talleres, en la divulgación y en la convivencia, sino todo lo que significa poder hacer de un lugar que habitamos algo que sea recíproco, ¿no? Además, en los años recientes apareció un elemento en la gastronomía de la región, las truchas, ¿no? ¿Qué tal? Uh-huh. Ahora ya hay festivales de la trucha. Sí, sí, sí. Y y son buenísimas. Y la verdad que se han constituido también en cooperativas en donde de manera económica, con los mismos precios, todas las trucheras, lo que les hace tener más o menos comensales es la calidad Entonces, uh-huh, cuando la competencia es por calidad y no por precio, es maravilloso. Uh-huh. Porque eso es que terminamos comprando las más baratas y son infames porque le tienen que quitar, uh-huh, es terrible. Uh-huh. Se ha hecho muchas veces allí, también con la colaboración de Sendas en muchos años, algunos festivales también, uh-huh, de la milpa. Y ahora, uh-huh, bueno, de la trucha antes y ahora el de la milpa, que también está colaborando en un proyecto de la universidad. Y pues por ahí vamos dándole. ¿Qué es Sendas? Sendas, el nombre completo, a lo mejor medio te lo invento, pero son sendas y encuentros de educación sustentable, ¿sí? O de educación para la sustentabilidad. Entonces, por ahí va el juego de palabras que hizo la construcción de Sendas. Ya tenemos muchos años de que nada más somos Sendas, y el nombre tan largo y es truculento. ¿Es una asociación civil? Es una asociación civil, tiene más o menos 15 años. Senderos y encuentros para un desarrollo autónomo sustentable. ¿Qué tal? Es una oración larga. Sí. Pero es una poesía también. Sí, sendas. Claro. Uh-huh. Las sendas son... Sí. Donde van caminando, pues se construyen, ¿no? Es un poemínimo de plan. Sí. Tal cual. Sí. ¿Nos ibas a hablar de cada uno de los participantes? No los conozco, pero sí vamos a mencionar sus nombres nuevamente y sus quehaceres. Leticia Bravo, pues es una maestra también de los de Ecodiálogo, que tiene una trayectoria más que nada artística, uh-huh, y especializada en danza. Sí. Entonces, a mí hay algo que me gusta decir, no lo he platicado mucho con ella, pero esto de cuidar la tierra, el territorio, pues es lo que nos hace humanos. Y el territorio también es nuestro cuerpo. Y además, no estamos mintiendo cuando decimos que la tierra es sinónimo de cuerpo, ¿no? Y me gusta mucho la expresión corporal. A ella le encanta y ella es nuestra especialista en ello. Pero ella, más que nada, ha hecho una profundización de estudios de educación y también con toda esta tónica de autosustentabilidad, ¿no? Y sostenibilidad. Entonces son palabras claves que nos indican un poco cómo hemos surgido y cómo nos hemos mantenido como ser humano, ¿no? La Paradovska, que es nuestra coordinadora, pues tiene una trayectoria también muy bonita de investigación, es muy sensible ella, tiene ese tino de juntar los diferentes ingredientes para que sus maestrantes, ella trabaja en Ecodiálogo también, y tiene a su cargo a muchos aspirantes a maestros, y dentro de la maestría pues van teniendo una formación muy amplia con respecto a todos los valores y todas las cosas que se pueden cultivar para una buena educación que nos lleve a un buen vivir, ¿no? Teodora Landa viene trabajando también en el interés de ella, por ejemplo, junto con otras personas y también con Sendas, hace muchos años sacó un recetario de herbolaria de la región, también por allá por Otilpan o Ixolotla y toda esta parte también, que es maravilloso. ¿Quiénes más estamos por ahí? Leticia Valenzuela nos ayudó con cuentos, con rondas y con mucho de animación en el curso de verano, que lo ha venido haciendo así. Yo tengo mi curso de verano que he impartido en algunos años ahí en la Casa Comunitaria de la Cuenca del Pisquiac, que tiene su sede en Rancho Viejo, y año con año hacemos ese tipo de actividades. Y en esta ocasión que se dio el trabajo conjunto, pues hicimos este experimento de que coincidiéramos un montón de comunidades y que nos invitáramos entre todos a ver qué hay en tu comunidad y mostrarles qué hay en nuestra comunidad. Entonces, para ello se nos ocurrió hacer algunas caminatas de un lugar al otro, sentirnos que éramos hermanos porque teníamos los mismos instructores, entonces nos íbamos dando curso en las diferentes rancherías y fue una convivencia fuera de lo común, también maravillosa. Hubo otras personas. Danú Fabre, él es de Lieses. Bueno, pero Danú lo que tiene es un antecedente importante para todo nuestro trabajo porque ha trabajado junto con esta Paradovska en investigaciones previas. Entonces él no estuvo con todos nosotros, pero a Cristina se le ocurrió aterrizar un montón de todo lo que hicieron conjuntamente, y entonces incluyó un capítulo construido por ellos dos, y que viene a ser amalgama de todo lo que estamos haciendo. Un paréntesis, yo decía, ¿cómo diablos va a juntar tantas experiencias tan diversas en un libro? Entonces va a ser una miscelánea. No, tiene una concatenación que yo admiro y aplaudo. Independientemente de que está uno incluido como articulista también o pequeños ensayos, me lo chupé de un tirito y empezando por el principio. Y fue muy bonito como uno te lleva al otro y empieza a construirse un pensamiento mucho más lógico. Eso se los dejo de tarea y ya después me dicen si de veras nada más soy hablador o salvador, ¿verdad? Pero fue muy bonito. Ay, ojalá que no se me esté escapando alguien de Pablo. Ya hablamos. Arturo Valderrama, del que ya mencionaste. Pablo Valderrama. Sí. Y Leticia, bueno, hubo muchos colaboradores, esto en el taller. Y la comunidad, ¿no? Moy, su esposa, todos los comunitarios. Parientes de ellos, amigos de ellos, que estuvieron el día de la tormenta en que no nos oíamos nada. Ya cuando nos pudimos escuchar y que los invité a que formaran parte del taller de verano, que nos faltaban como 2 meses para el verano, entonces fue que empezamos a planear este curso. Y entonces ahí tuvimos un montón de tareas, ¿no? ¿Cómo se conoce a nuestras siembras? Fue Elizabeth Peralta la que nos ayudó con ese tema. Luego, primeros auxilios, vino un voluntario de la Cruz Roja. No nos la acabamos, Filiberto Moncayo. Junto con una amiga, hija de Don Moy, estuvieron haciendo los talleres de primeros auxilios y fue sorprendente porque son muy necesarios y son cosas que dice uno, a mí nunca me pasa, y mangos. Fue muy bueno y los niños estuvieron muy contentos. Flor Silvestre Villa es la que colaboró en primeros auxilios. También hubo ejercicios y nutrición con Jessica Martínez. Hubo un acompañante auxiliar que es Juan José Villalobos, que nos ayudó como el más necesario de los agentes, ve por esto y tráenos lo otro, además de muy buen humor y en las caminatas también muy buen conversador. Y en planeación y como planeadora y auxiliar estuvo Leticia Bravo, también estuvo en rondas y juegos Leticia Valenzuela. María Luisa León nos enseñó también cómo era sembrar y lo importante que es sembrar, pero que va junto con compartir. Entonces, sembrar no es una ambición nada más personal, sino que siempre va junto con y puedes comer de lo que sembramos, ¿no? Entonces, ese concepto de compartir muy bonito. Nayeli Nava elaboró máscaras y nahuales. Entonces, se combinaba un poco con leyendas y cuentos, ¿no? Los demás, bueno, otro que no había mencionado, que también es colaborador en Sendas, es Silvino Espinosa, que también nos ayudó a conocer cómo se siembra una buena hortaliza, ¿no? Y así. Sí, una buena cantidad de personas que hacen un libro comunitario. Uh-huh. Oye, esa tormenta que mencionas es como una tormenta fundacional, ¿no? Exactamente. Sí. No, y yo digo que las brujas no existen, pero de que las hay. Sí. Ahí estuvo acompañado de truenos y destellos que se quedaron bien pregnados. Era un parto. Sí, es un parto, de verdad. ¿Qué año fue ese? Ese fue en el 16, a principios del 16. 2016. Sí. Ya, qué bien. Y tratamos de retratar toda esta experiencia y todo este tejido, porque sí hablan de un tejido social, y sí es eso. Uh-huh. Lo que pasa es que uno cuando tiene una convivencia natural, pues no se da cuenta que está uno tejiendo, está uno conviviendo, ¿verdad? Entonces todo esto dio título a nuestro libro e inspiró la portada, que es autoría mía, en donde sí, materialmente se ven dos manitas construyendo, una tejiendo, muy femenina y la otra masculina, y ahí estamos tejiendo juntos a la naturaleza y se convierte en raíces que darán un buen tronco con sus buenos frutos. Pues bien, y para ganarse la confianza, que también es un esfuerzo y un logro, ¿no? Entre la comunidad y entre ustedes, y hacerse amigos y quererse. Eso es hermosísimo. Y yo lo que quiero ver es si nuestra presentación in situ va a tener gente de la comunidad. Sería una fiesta preciosa también. Claro. Pues los invitamos para el próximo domingo a las 4 de la tarde. 4 de la tarde en la telesecundaria. Y bien. Antes de irnos, ya vamos a acabar el programa, tenemos unos avisos. Recuerden que tenemos redes sociales de Oye Lady Le. Bueno, está la editorial de la Universidad Veracruzana, que se busca como Editorial V. La editorial de la Universidad Veracruzana está en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí pueden encontrar la Editorial V. Ahí está toda la información que siempre decimos aquí, y los invitados, en fin, fotografías, imágenes, todo. Es un aviso. El otro aviso, bueno, los invitamos el domingo a las 4 de la tarde allá en la telesecundaria de Rancho Viejo, donde se va a presentar el libro Tejiendo Utopías. Y el otro aviso es de que Raúl Hernández, Moisés García, Vero, Verónica Morales, Enrique Martínez, Carla Mendoza, Ana Lilia López, Reina Morales y Arturo Richard no, porque tiene el libro, se llevan el libro, ¿no? Pueden venir por él aquí a Clavijero número 24. Y un aviso rápido, Salvador. Está la obra de teatro. Bueno, esa ya es una propina, pero este es fin de semana en el Foro de la Caja, ahí en la zona universitaria, se presenta la obra de Que las Hilachas, una obra de Leticia Valenzuela dirigida por Carlos Converso y que está actuada por Rosalinda Ulloa y Leticia Valenzuela. Es un experimento muy bonito en cuanto a horarios. El viernes es para adultos, pueden llevar a sus niños, y es a las 8:30 de la noche. El sábado es a media tarde para que antes de que se vayan los jóvenes de Reventón, vayan al teatro. Pueden llevar a sus papás y a sus hermanos menores también. Y la de los domingos es a la 1 de la tarde, y esa sí está francamente así como que a la medida de los niños que están paseando por allá, por los lagos. Y ha sido de mucha aceptación las tres. Es un experimento bonito. Efectivamente, sí es cierto que van viejitos a la noche, jóvenes a la tarde y niños en la mañana, pero siempre están acompañados en un plan muy familiar. La obra es muy, muy tradicional, es muy familiar, y es la historia de dos abuelas que siguen trabajando, costura, son modistas, hacen vestidos de 15 años, etcétera, etcétera. Pero lo que más hacen es viajar a través de su trabajo e inventar historias. Así es. Pues muy bien, con Leticia Valenzuela. Así es. Muy bien. Y Rosalinda Ulloa. Rosalinda Ulloa. Correcto. Pues ya nos vamos. Muchas gracias, Salvador, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y felicidades por los 450 que me tocó. Sí, participar. Es el padrino. Ah, para que veas. Está bien. Y Alma Espinosa también, muchas gracias. Gracias. Fernando Ceballos, gracias. También muchas gracias. Gracias. Aquí estamos el próximo martes, Liliana. Sí, claro que sí. Que estén Dios muy nos bien. Presta vida. Gracias, buenas tardes. Hasta pronto, gracias.